Y ya vamos, lo vamos a la información. Estamos en comunicación con el senador provincial por departamento de San Jerónimo, doctor Leonardo Diana. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está usted? Hola, Américo. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Un gusto dialogar contigo. Bueno, fundamentalmente lo que hace la actividad en el Senado, usted estuvo trabajando con respecto al tema de la billetera Santa Fe, ¿no? Exactamente. Estuvimos trabajando con un tema que... la verdad es de común demanda, como por ejemplo aumentar el monto de reintegro de la billetera Santa Fe. Claro. Nosotros decimos que la billetera Santa Fe realmente es un elemento que ahora está en manos de muchísimos vecinos de nuestra zona y que ven un elemento útil, cómodo para poder hacer sus compras y que tiene una ventaja extra, la devolución de un monto que hasta ahora son 5.000 pesos, y que eso realmente ha alentado a muchísima gente a pasarse a esta billetera virtual. Lo que ha pasado es que con el aumento de los precios, la inflación, este monto, lo que en principio era una gran ventaja, ahora prácticamente queda reducido a algo muy insignificante. Entonces, lo que estamos reclamando por parte de nuestra labor legislativa es que se aumente el tope de reintegro para que no quede tan atrás y la inflación no lo vaya licuando todo eso. Claro, perfecto. Sí, desgraciadamente lo que significa 5.000 pesos cuando se largó la billetera y más de un año que se largó es insignificante, ¿no? Insignificante en el sentido de que cualquier compra son 1.000 pesos, no es nada que ir a comprar un supermercado o una verdulería directamente, ¿no? Desgraciadamente claro, es así. Claro, justamente por eso, la gente lo adoptó, lo está usando, realmente creo que fue un gran acierto esto de tener la billetera en el teléfono, porque uno va a comprar y muestra un código y con eso se cobra, realmente le descubrimos nuevas ventajas a esta billetera, pero lo que era en un principio un beneficio muy grande, ahora prácticamente está, bueno, relegado por toda la inflación que hay. Doctor, usted tuvo tratativas fundamentalmente en el gobierno de la provincia para que, digamos, distintas ciudades y lugares, concretamente en los distritos del departamento de San Jerónimo, tuvieran unidades en lo que respecta al tema de la policía, la seguridad es muy importante. Hubo un logro en lo que significa San Genaro, también en Gálvez, digamos, un poco la distribución de unidades de automotores para afrontar lo que significa el control y, fundamentalmente, ver la situación que se da con la inseguridad, ¿no? Bueno, eso tiene que ver, Américo, con todo un proceso que estamos haciendo de llevar reuniones con instituciones, con los concejales, con la municipalidad, con distintas comunas y municipalidades, donde uno de los temas era el fiscal. Bueno, hemos pedido un fiscal más para el departamento San Jerónimo. El otro tema era aumentar la cantidad de personal policial que puede venir a nuestras comisarías. Y eso sabemos que lleva un tiempo, el tiempo de formación del personal policial tiene que ver con un proceso de aprendizaje, con un proceso de selección, y a veces la gran dificultad es que muchos de los aspirantes a policía no son de esta zona, entonces hay que tratar de hacer una selección bastante laboriosa del personal que va a venir. De todos modos, seguimos insistiendo. Y el otro tema era dotar a la policía de mejores elementos, porque cada vez el delito se va complejizando de alguna manera, usa armas mucho más potentes, autos más rápidos, y nosotros queremos que la policía esté a la altura de las circunstancias. Bueno, justamente hace poquitos días en lugar de lo que es la explanada de la jefatura, la unidad número 15, se llevó a cabo un reparto de móviles policiales, son autos 0 kilómetros, que se destinaron 2 a Gálvez, 2 a Coronda, una a la localidad de San Genaro y otra a la localidad de Barrancas. Así que, por supuesto que siempre hay otras localidades que también necesitan, Monje necesita, me han llamado muchísima gente que necesitan móviles policiales. En la medida que la provincia vaya licitando más compras, nosotros vamos a hacer los pedidos correspondientes. Pero estamos permanentemente pidiendo elementos, seguridad y personal para toda nuestra zona. Claro. Lo que hace fundamentalmente el personal, uno, digamos, hace una cuenta y hemos escuchado por ahí lo que significa la posición de, digamos, la policía ha planteado concretamente a través de la jefatura o, digamos, algunos funcionarios a nivel provincial, que desgraciadamente en el caso del interior, concretamente Galvez, contamos medianamente con la misma cantidad de policía que teníamos hace 20 años atrás. La cantidad no ha variado. Entonces, más allá de las unidades que son perfectos, que tengamos unidades de automotor, digamos la cantidad de gente y lo que usted decía, el hecho de lo, la gente que ingresa a la policía para cumplir funciones de la policía, son derivadas desgraciadamente en su gran mayoría a Rosario y a Santa Fe, y el interior queda un poco desvalido, ¿no? Queda desgraciadamente un poco a la, digamos, a la deriva, y sí, es verdad. Lo que has dicho, la población de Galvez creció y nosotros tenemos prácticamente la misma policía que hace 20, 25 años. Entonces me parece que hay que prestar atención a esto, porque todas las instituciones públicas de alguna manera tienen que buscar adaptarse de acuerdo a la comunidad y bueno, en la policía nosotros vemos que la cantidad de efectivos policiales sigue siendo la misma. Entonces, poder solicitar mucho más efectivos en relación a lo que es la propia comisaría de Coronda, también estamos en una desventaja numérica. Digo, esto no quiere decir que sea más importante Galvez, pero sí Galvez tiene más población. Entonces, tratar de equilibrar para este lado, que vengan más efectivos policiales. Y el gran problema, Américo, a veces, es que la gran cantidad de aspirantes son generalmente de gente del norte. Por eso digo, la importancia de empezar a generar escuelas de policía en la zona que puedan llegar a tener aspirantes de esta zona y que después esos aspirantes puedan quedar por acá, en el lugar donde ellos conocen. El otro tema que usted hizo referencia a la fiscalía es un proceso bastante burocrático. ¿Qué, digamos, de qué manera usted como senador puede, más allá de lo que significó la idea de impulsar el proyecto, digamos, ¿cómo hace un seguimiento? ¿Cómo se puede dar esta situación en la necesidad de un fiscal en Galvez? Bueno, nosotros sabemos que esto es instalar el tema, una vez que está instalado políticamente, empezar a traccionar y generar los consensos, porque un poco lo que es el Ministerio Público de Acusación tiene los recursos, lo que tiene que haber es voluntad política de un nombramiento para aquí, para Galvez. Así como está este departamento con un fiscal, también hay varios departamentos similares. Iriondo está con un caso parecido. Mientras que Rosario y Santa Fe acaparan la gran cantidad de fiscales. Vamos a hacer un paralelismo con lo que pasa con la policía, ¿no? Ellos tienen un montón, 20 fiscales a disposición y nosotros tenemos uno en todo el departamento. Claro, por eso. Doctor, usted hizo un planteo bastante concreto con respecto al tema de la obra pública y a los fondos que vienen de provincia hacia cada departamento, los cuales, concretamente, nuestro departamento está en una situación bastante, digamos, lejana a otros departamentos, concretamente con departamentos en los cuales el gobernador, concretamente, es oriundo, ¿no? Castellano, estamos hablando. Más allá de lo que significa otro departamento. Galvez, ¿cómo está? Galvez, no, el departamento de Sagrero, ¿cómo está ubicado lo que significa obra pública y otros, digamos, dineros que tendrían que llegar al departamento? Bueno, es un tema muy interesante el que has tocado, porque hace muy poquito ha salido justamente un informe de un pedido de información pública que ha hecho un periodista de la capital, en donde ha hecho un relevamiento de todas las licitaciones que se han hecho en materia de obra pública del 2019 hasta el 2021. En ese periodo, desgraciadamente para toda nuestra región y para muchas otras regiones, el departamento que mayor acapara obra pública es Castellano, pero de una manera exagerada, digamos, bochornosamente exagerada. Luego le sigue un departamento que es muy extenso en territorio, pero tiene muy pocas comunas, como Vera. Después lo sigue San Javier. Lo siguen muchos departamentos que son, curiosamente, de una bandera política oficialista. Sí, responde al que significa el gobierno provincial, seamos claros. Por supuesto. Y muy, muy relegadamente aparece nuestro, en penúltimo lugar. San Cristóbal aparece en último lugar. Y si usted observa bien todos los departamentos, hay uno que ni siquiera aparece, que es San Justo. Así que la verdad, un poco indigna, al igual que el reparto que usted vio seguramente hace poco tiempo, que el gobernador estuvo repartiendo 20 millones a un solo club en Rafaela de una forma casi obscena. Bueno, realmente es muy, muy arbitraria la forma en que se reparten los recursos en la provincia. Y nosotros lo vemos y lo venimos reclamando, Américo, porque yo desde septiembre del año pasado que digo, tengan cuidado con las comunas que realmente necesitan y que la están desfinanciando de alguna manera porque no le mandan obras menores, porque no le mandan plan incluir, y esas comunas realmente se ven perjudicadas por este criterio tan injusto que es de distribuir fondos con una discrecionalidad política. Sí, sí. Ahí, eso que concurro, voy a Loma Alta, lo que significa la finalización de la plaza no se puede dar porque faltan dinero ahí concretamente, ¿no? Y justamente la presidenta comunal, habiendo firmado un convenio, habiendo ya firmado, habiendo ya registrado un expediente, habiendo ya iniciado y aceptado ese plan incluir, el plan incluir nunca salió, y ella quedó con la plaza a mitad de renovar. Entonces, me parece que... Y ahora, por más que se lo den un año después, los precios, usted sabe que no son los mismos. Entonces, desgraciadamente, el valor del material y todo eso se ha ido directamente a las nubes, ¿no? Ha crecido más del 100%. Entonces, realmente es es preocupante. Nosotros hacemos... prácticamente una denuncia pública de discriminación hacia estas pequeñas comunas que hicieron todo el esfuerzo, pero que con este sistema de discriminación política realmente salieron perdiendo. Y yo, lamentablemente, digamos, también tienen que ver nuestros referentes políticos en esto, porque muchos de ellos se han encargado de trabar y de obstaculizar nuestros pedidos y nuestras gestiones en el gobierno y en los distintos ministerios. Así que pensemos bien quiénes son los funcionarios ministeriales que están trabando todas las obras que están necesitando las comunas que no son del oficialismo. Perfecto, entendimos perfectamente. Doctor, hubo una reunión de presidentes e intendentes radicales, digamos, ¿qué evaluaron, qué se planteó desde esa reunión, la cual usted participó? Bueno, eso tuvo lugar en el Comité Central en la ciudad de Santa Fe el día miércoles pasado, donde asumió el presidente comunal de San Jerónimo Sur, Horacio Ciancio. Y la temática, yo no quiero cansar a la gente, pero es un poco lo mismo, ¿no? La dificultad que ven muchas de estas comunas que son, vamos a decir, radicales, pero también hay otras comunas que son socialistas, que son de otro signo, que son vecinales y que no están recibiendo lo que por ley tendrían que recibir. Claro. Sí, la necesidad de cada comuna que se ve discriminada, concretamente. Totalmente. Además, bueno, ahora sabemos que va a venir... seguramente si la Corte avala el acuerdo con Nación, van a venir una avalancha de bonos, algunos bonos a 10 años, y yo no sé qué va a pasar con las pequeñas comunas, digo, en el sentido de que desgraciadamente muchos van a mal vender esos bonos, porque sabemos que muchas no pueden aguantar 10 años, porque están en la misma situación que yo les vine relatando, ¿no? Que tienen obras ya empezadas, esas obras... los precios desgraciadamente van variando día a día y a lo mejor cuando le den un bono lo van a tener que mal gastar porque no lo puedan aguantar 10 años. Digo, me parece que hay que prestar atención, que esto es realmente preocupante y que no solamente pasa en Loma Alta, porque en La Rechea también pasa algo similar, porque está pasando mucho también en el interior y bueno, no quiero aburrir un poco con todo este relato, pero sí. Realmente es penoso que gente de nuestro departamento, referentes políticos, estén trabando realmente obras que tienen que llegar para beneficio de todos los vecinos. Todos los vecinos tienen el mismo derecho, tanto los de Castellano como los de San Jerónimo. Doctor, agradecerle por el momento, estaremos en contacto, agradecerle por la comunicación. Bueno, no, el agradecido soy yo y realmente es preocupante. Terminamos la nota un poco preocupado. No, sí, lo comprendo perfectamente porque uno recorre las comunas y conocemos la realidad a través de esta tarea de gremial, recorremos las comunas y conocemos la realidad que se da fundamentalmente en lo que significa, apuntar a tal o cual y a otros no, desgraciadamente. Exactamente. Así que lucharemos para que se haga justicia en todas. Lo más preocupante es la afirmación que usted hace es con respecto a referentes políticos a nivel provincial que están frenando obras o, digamos, planteos para cada ciudad o pueblo del departamento de San Jerónimo, cuando viven acá en Galvez, ¿no? Y la verdad que es egoísta, muy egoísta, porque todos los vecinos son de San Jerónimo y tendría que ser todo tirar para todo el mismo lado, pero no sucede eso. No sucede y tiene todo siempre un egoísmo político que realmente llega a niveles increíbles. Gracias, doctor. Nos vemos, Américo. Hasta luego. Ahí habló, estuvo el senador provincial, Leonardo Diana, en lo que significa esta situación que se da en el departamento. Estamos en el número 18, lo que significa el llegada de plata para la obra pública. Desgraciadamente, los políticos no aprenden. Está Juan, patea para los de ellos. Está Pedro, patea para los de ellos. Y así la sociedad lo está mirando, ¿viste? Y vamos a ver el 2023, el año que viene, qué va a pasar. Esto se paga después, ¿eh? Esto se paga.